Paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. No resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Brick. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy viernes 3 de agosto. El próximo mes de septiembre, el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz abrirá la segunda convocatoria de ayudas en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local de la Sierra de Cádiz entre 2017 y 2020, que cuenta con una inversión de 6,1 millones de euros correspondientes a la medida 19 de Desarrollo Local LEDER. Meses atrás se abría la convocatoria 2017, cuyos expedientes estarán resueltos en el próximo mes, y a partir de entonces quedará abierta la convocatoria 2018, que incrementa su cuantía hasta alcanzar los casi 2 millones de euros. Para el nuevo plazo de ayuda se mantendrán las mismas 5 líneas de 2017, pero aumentan la cuantía máxima a la que pueden optar tanto asociaciones y entidades públicas como empresas privadas. Las líneas 1 y 2 a fondo perdido en un 100% se destinarán respectivamente a actividades sociales, culturales y deportivas por parte de colectivos y asociaciones, y a la mejora además de equipamientos públicos en el caso de ayuntamientos y entidades públicas. La gran novedad es que se incrementa el valor máximo de cada ayuda de 10.000 hasta 50.000 euros para asociaciones y de 75.000 a 150.000 euros para ayuntamientos. Por su parte, las otras 3 líneas, con un 75% de la ayuda a fondo perdido, van dirigidas a pymes, a colectivos de jóvenes y al acondicionamiento de caminos a viñedos. En el apartado de entidades privadas, la cuantía máxima de cada ayuda seguirá siendo de 200.000 euros. El presidente del GDR Sierra de Cádiz, Alfonso Moscoso, ha subrayado que desde septiembre impulsarán de nuevo una importante campaña informativa para que tengan conocimiento de esta segunda convocatoria de ayudas en cada rincón de la comarca de la Sierra. En este sentido, ha llamado la atención sobre el amplio abanico de actividades susceptibles a ser subvencionadas para las asociaciones, así como para las administraciones locales y las pequeñas y medianas empresas. Oímos al presidente del GDR Sierra de Cádiz, Alfonso Moscoso. Porque de forma inminente, a vuelta de las vacaciones, en el mes de septiembre, se va a abrir una nueva convocatoria de subvenciones para todos los empresarios, emprendedores, autónomos, asociaciones, colectivos, corporaciones municipales, entidades públicas. Y como novedad para esta nueva convocatoria, se han subido las cantidades de subvenciones a fondo perdido que van a poder recibir. En el caso de las asociaciones se va a pasar la cuantía de 10.000 euros a 50.000, y en el caso de las corporaciones municipales se van a subir de 75.000 a 150.000 euros de subvención a fondo perdido, como he estado comentando. Ya a partir del mes de septiembre va a salir esta publicación y vamos a hacer de una forma muy extensa, igual que hicimos en la anterior convocatoria, de promoción y difusión para que llegue a todos los rincones de la comarca de la Sierra de Cádiz, a todos y cada uno de los municipios, para que todas aquellas personas que estén interesadas pues puedan tener acceso a este tipo de ayudas. Igualmente, de la primera convocatoria de subvenciones que comenzó en el mes de marzo, se están baremando los distintos proyectos que se han presentado. No debemos olvidar que en la primera convocatoria se han presentado 81 expedientes y, por tanto, todos tienen que ser baremados, puntuados, y a principios del mes de septiembre, antes de que salga la nueva convocatoria, va a estar resuelta la convocatoria del mes de marzo. Por tanto, todas aquellas personas, entidades, promotores que han presentado su propuesta de subvención, pues van a saber si han salido beneficiarios en esta primera convocatoria. Y en ese trabajo pues está el grupo de desarrollo, con el objetivo pues que estos fondos pues lleguen de una forma rápida, de una forma ágil, dinamicen el territorio y por tanto le den sentido y contenido a los fondos europeos que llegan a la comarca de la Sierra de Cádiz, que gestionamos desde el Grupo de Desarrollo Rural. Pues los objetivos y las líneas son exactamente las mismas. Uh-huh. Es decir, esas líneas nacieron del proceso de participación que dio como consecuencia la Estrategia de Desarrollo Local de la Sierra de Cádiz. Por tanto, las líneas son las mismas y lo único que ha variado es la cuantía, que en la primera convocatoria pues fue menor, tanto para las asociaciones. Se entendía que 10.000 euros para un proyecto, un programa, pues las asociaciones entendían que eran poco, y en el caso de los ayuntamientos pues exactamente lo mismo, 75.000 euros para la realización de un proyecto, pues también se entendía que era poco y se ha mantenido. Y la cuantía de las empresas, de los empresarios, pues sigue exactamente igual en 200.000 euros. Por tanto, estamos hablando de que cualquier persona, empresario, emprendedor, que tenga la idea de montar un negocio que promueva y desarrolle socioeconómicamente la comarca de la Sierra de Cádiz, que genere empleo, va a tener opción ahora en el mes de septiembre a presentar su proyecto y su programa para que sea susceptible de subvención. También tenemos que destacar que la cuantía económica que se va a destinar a la segunda edición va a ser casi el triple. Estamos hablando de que vamos a poner cerca de 2 millones de euros en esa nueva convocatoria. Por tanto, va a haber mucha más oportunidad a que muchos más promotores, más beneficiarios, más empresarios, más emprendedores, pues sean susceptibles de recibir este tipo de ayudas. Cambiamos de asunto. El portavoz de la Asociación de Vecinos Río Ubrique y coordinador de Tamal, José Arroyo, ha ofrecido su valoración acerca de la actuación realizada recientemente en el Puente del Realejo, una obra sufragada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Cádiz, y que supone el freno del deterioro continuo que ha sufrido la estructura durante la última década, garantizando así su estabilidad. Según Arroyo, desde su colectivo se ha estado muy pendiente de las obras realizadas para la conservación de la estructura del puente y ha manifestado su punto de vista sobre el estado del mismo y de su arreglo. Ha matizado que la obra le parece superficial e insuficiente y que la subbase y la partida presupuestaria podría haberse usado en otros puntos que, según el portavoz, requieren mayor prioridad. Escuchamos las palabras del portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y coordinador de Tamal, José Arroyo. También el otro día aquí en Ubrique se habló de una solución histórica y demás. Ni historia ni nada, que no es historia. El puente, los daños son muy recientes, es decir, los daños en el puente. Cuando se constituye esta asociación es por el trasvase que se hizo en diciembre de 2009-2010, que ocasionó importantes daños y que se justificó una plataforma y después una asociación. El año siguiente estuvo parado el trasvase durante 4 años, del 2010 a 2014, no porque se llenó tanto el embalse de Guadalcacín, que por medida de seguridad y demás no se podía trasvasar agua, pero sí que estuvo lloviendo. La asociación Tamal denunció en el año siguiente, digamos, las afecciones. Ya empezó el 2010, las afecciones que tenía el corrimiento del labradillo, que tanto era así que el camino encementado que iba al centro ocupacional que se levantó y se tuvo que hacer cuando estaba Javier Cabezas de alcalde, y aquello se arregló. Luego el dique de contención de centro ocupacional hizo que no siguiera y no vimos nosotros nada más extraordinario, y todos los escritos que tenemos nosotros, bueno, pues se ve claramente que exigíamos al ayuntamiento y denunciamos a Diputación y a la Junta de Andalucía porque era vía pecuaria las afecciones que había habido. El año siguiente, ya en el 2012, mandamos escrito y demás, ya se veía una fisura en el puente, estoy hablando del 2012. Luego lo que empezamos es que una grieta pequeña, más yo estoy hablando que no había trasvase, que lo que estaba pasando, embalsamiento de agua, que estaba en un liso, tierra de bujeo, y así hemos estado haciendo un seguimiento de pasar simplemente una pequeña grieta y un desplazamiento de una piedra, que fue lo primero que observamos, a hoy pues el caballete súper levantado, grietas importantes, la clave totalmente rota que puede estallar y puede caer. Esto es peligro inminente de que el puente se caiga, no, porque la misma fuerza que se está ejerciendo hace que se levante, pero los daños estructurales son evidentes. Entonces, pensar que vamos a hacer una actuación superficial en la parte, digamos, derecha del puente y en la parte del fondo, de la izquierda, pensar que un camino que nunca ha pasado ningún vehículo, donde eso se hizo también tiempo de Javier Cabeza en una vía pecuaria, que ha ocasionado que le entra todo el agua, bueno, que se arregle un camino que no va a entrar nadie por allí, cuando entendemos desde la asociación que con este material que allí se ha depositado se podía haber puesto perfectamente en el camino del Naranjal, donde el tránsito de vehículos es importante, aunque con un punto crítico a la hora que hay en el Riero, pero evidentemente es tirar el dinero, quizá haya un embellecimiento de la zona, y entonces no estamos de acuerdo. Para ello hemos presentado un escrito urgente que llevamos antes de ayer, después de elaborarlo, a Panadero, teniendo una reunión. Más se han puesto en contacto con nosotros los que elaboraron el proyecto para que colaboremos. Hemos dicho que no, que esto no es una cuestión de mandar información, sino de llegar a situaciones, digamos, de convencimiento, y ya lo que en el aspecto estético o en relación con la tipología del puente, hombre, que se han puesto allí unas vigas de hierro dentro del puente, como si fueran una autopista. Tuvimos oportunidades de vacas que no han podido pasar porque se asustaron, un señor a caballo se tuvo que bajar porque quedaba. Si viene una reala de mulos, señores con mulos, y que viene, no puede pasar por la altura y porque estarían rozando y se asustarían. Saque usted esto fuera, ponga usted los palos o un material más adecuado. Luego han puesto unas señales de tráfico, oiga, ponga usted las señales de tráfico en el camino encementado y en la entrada de la vía pecuaria, en la parte de la Cruz del Pino, pero dejemos la estética y el entorno del puente en el máximo respeto para la fotografía y para el carácter pecuario que tiene que tener el puente. Por lo tanto, a nosotros nos ha sorprendido este grado de chapuza, no voy a decir improvisación porque llevan tiempo pensándolo en hacerlo, y que se diga que estamos trabajando en el bien del puente como una recuperación histórica de algo que ni es histórico, que no está en relación con las necesidades del puente para evitar que sigan los daños, y que esperemos que después de recibir este escrito nos conteste, también tiene ya conocimiento del ayuntamiento, que se nos dé la información y haremos las consultas necesarias pues para la recuperación del puente, tanto como valor patrimonial del pueblo de Ubrique como valor pecuario, y para evitar que caiga un puente de este valor, ya digo, cultural y pecuario, que al final si hubiera que hacer otro más moderno y demás, pues sería mucho más costoso que la reparación o lo que están haciendo ahora mismo en el puente. Siguiendo con la información relativa a la última sesión plenaria, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique acordaba un convenio específico de colaboración con la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz que permita la promoción y creación en la provincia de un banco de ADN. Según recogía la propuesta de la ponente, la provincia de Cádiz cuenta con 18 fosas comunes y un total de 1.584 víctimas del franquismo y la guerra civil. La moción, presentada por Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, recogía además que se encomiende su coordinación al Servicio de Memoria Histórica y dar traslado a la consejería competente, a la Universidad de Cádiz y a los ayuntamientos de la provincia. La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales, presentaba la propuesta de acuerdo. No haya hecho más que gestionar las exhumaciones e identificaciones de los restos, especialmente cuando esto es técnica y materialmente factible, salvo excepciones. Las autoridades señalaron como respuesta la Ley 52/2007, el mapa de fosas y las subvenciones destinadas a las exhumaciones. Además de notar que en 2011 el presupuesto para la implementación de la ley incluyendo las exhumaciones han sido anulado, es decir, esta medida no representa una reparación adecuada. Asimismo, esta misma ley, la 52/2007, no establece una política estatal en materia, sino que delega a los familiares y a las organizaciones la responsabilidad de los proyectos de exhumación. Los familiares de las víctimas y las asociaciones han venido supliendo las funciones que corresponden al Estado, sin recibir siempre el apoyo suficiente. Si bien es positiva la adopción de protocolos técnicos, el recorte total de las subvenciones y la renuncia del Estado de asumir responsabilidad en los procesos de sumaciones genera inconvenientes mayores en materia de coordinación y metodología. La privatización de las exhumaciones también alimenta la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades judiciales. Estas no comparecen cuando se denuncia el descubrimiento de una fosa y no existen por ende registros oficiales de las exhumaciones. Se crea entonces un efecto perverso que obliga a los familiares a escoger entre el derecho de enterrar a sus seres queridos y la posibilidad de poder un día establecer una verdad oficial sobre las circunstancias de su muerte. Según datos oficiales recientes, existen en la provincia de Cádiz 118 fosas comunes documentadas y la cifra de personas desaparecidas en la provincia durante la Guerra Civil asciende a 1.584 víctimas. Por ello, abordar de manera urgente la sumación e identificación de estas personas enterradas en fosas comunes y cunetas es de justicia y una obligación de todas las administraciones públicas competentes para la reparación de la memoria. La Diputación de Cádiz mantiene un convenio marco de colaboración con la Universidad de Cádiz que contempla la posibilidad de establecer convenios específicos de colaboración con otras administraciones, instituciones y organismos tanto públicos como privados, en el que podría tener encaje la creación de un banco provincial de pruebas genéticas de ADN, de restos exhumados y de familiares de víctimas que permita el establecimiento de los vínculos biológicos entre uno y entre otros. Yo, desde mi grupo, desde las asociaciones, de los familiares, abogo a las conciencias de los que hoy estamos aquí para que se puedan dar, previa aprobación de esta moción y una colaboración como estamos pidiendo. Tras una pequeña modificación en la redacción de la moción a propuesta del portavoz socialista Manuel Ángel Chacón, se sometía a votación por parte de la Corporación Municipal. Una propuesta apoyada con los votos del Grupo Andalucista, la abstención del Grupo Municipal Popular, que dio libertad de voto a sus concejales, y el voto afirmativo del Grupo Municipal Socialista. Escuchamos el turno de exposiciones de los grupos, alterando el orden que lo abría el portavoz municipal socialista, solicitando esa pequeña modificación en los términos del planteamiento de la misma. Gracias. Por cuestión de justicia y respeto tanto a las familias, a tantas familias que desconocen siquiera dónde se encuentran los restos de sus familiares, nuestro grupo va a votarlo favorablemente. A pesar de que, por suerte, estamos viendo últimamente que hay movimientos que parecen indicar que el cumplimiento de la ley se va a acelerar y se va a ejecutar en todos sus términos, como digo, vamos a votarlo favorablemente, pero proponemos que en el punto de acuerdo, en el primero, donde dice el Pleno del Ayuntamiento acuerda adoptar, sustituirlo por el Pleno de este Ayuntamiento acuerda instar a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias a fin de establecer un convenio específico. Y continuaría un convenio específico de colaboración, etcétera, etcétera. Continuaría igual. Es un tema de literalidad y por darle un poco más de sentido a la frase según lo entendemos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bueno, por parte del Grupo Municipal Andalucista vamos a apoyar también esta propuesta y no nos importa la modificación que se está haciendo por parte del Grupo Socialista. Es más, nosotros creemos que de la adición literal de la moción se desprende que es el Ayuntamiento el que tiene que firmar el convenio. Por lo tanto, no nos parece lógico que sea el Ayuntamiento, sino que sea la Junta de Andalucía la que tenga que firmar ese convenio. Por lo tanto, instar a la Junta de Andalucía a la firma de ese convenio pues nos parece correcto. Y sobre todo, entrando en el fondo del asunto, pues lo más lógico es que, bueno, cada vez que se encuentre una fosa, los familiares tengan inquietud por saber quién es la persona que se ha encontrado y de quién son los restos que se han encontrado. Sin este instrumento que se está solicitando hoy, pues difícilmente podemos tener certeza de que es así. De hecho, pues bueno, son fosas comunes, es complicado saber y cada vez van quedando menos personas que tienen conocimiento de lo que pasó por esos entonces. Y bueno, pues lo más lógico sería el crear este banco para que así, de esa forma, pues los familiares tengan la certeza absoluta de que las personas que se han encontrado, los restos pertenecen a algún familiar suyo. Por lo tanto, pues bueno, nosotros vamos a votar también favorablemente esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, en este aspecto voy a dar libertad de voto a mis concejales. Realmente el tema de la República entiendo que debe de servir para que aquello que ocurrió, en primer lugar, mi total respeto a todas las víctimas, es un tema que continuamente se trae a colación. Y yo personalmente, por cuestiones familiares, podía hablar mucho de la República. Podía hablar mucho de la República y nunca lo he hecho. Pero realmente, por hacer referencia, hay muchas víctimas que nadie se acuerda, porque precisamente recuerdo cuando mi madre me decía que mi tío y otra familia también eran mandos republicanos y precisamente fueron fusilados por republicanos. Hay muchos briqueños que todavía estarán en las cunetas. Y lo que entiendo que aquello que ocurrió debe de servir para información de nuestros jóvenes, para aquellas cuestiones que sucedieron no vuelvan a ocurrir. Y no es una cuestión de que uno lidere el Partido Popular para estar a favor o en contra. Son, como digo, circunstancias familiares. Entiendo que es una cuestión que debe de servir para información, para educación. Y yo, por lo cual, voy a votar abstención. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con 11 votos a favor, 8 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Andalucista y 1 del Grupo Municipal de Izquierda Unida y 3 abstenciones del Grupo Municipal Popular. Cerramos esta edición de los servicios informativos de Radio Briquet con los datos del paro. La subdelegación de gobierno ha dado a conocer la cifra de desempleo en la provincia de Cádiz con respecto al mes de julio. En Ubrique se registra un aumento en el número de contrataciones, 65 nuevos puestos de trabajo, lo que equivale a un descenso del desempleo del 2,86%, colocando la cifra en 2.207 desempleados en Ubrique en el mes de julio. Por sectores, 20 pertenecen al sector agrícola, 940 al sector industrial, 90 a la construcción y 999 al sector servicio, 158 de los cuales son parados sin empleo anterior. Por géneros, el paro registrado en nuestra localidad incide sobre todo en mujeres, donde la cifra total es de 1.417 frente a los 790 parados en el mes de julio. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de noticias de Radio Ubrique. Hasta otra próxima cita con la actualidad local. Les deseamos que pasen una muy feliz tarde.